de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y vamos a darle un inicio al programa del día de hoy escuchando el trabajo realizado por la radio comunitaria de Bariloche, Gente de Radio, que hacen un gran trabajo para llevar la información de lo que sucede en Bariloche. Por realizar una entrevista a Sandro Bonefoy, luego de finalizar el juicio, donde el cabo Colombil, quien asesinara a Diego Bonefoy, le dieran 20 años de sentencia. Los padres de Diego Bonefoy aseguraron estar conformes con la pena de 20 años de prisión que la Cámara del Crimen aplicó al cabo policial Sergio Colombil, aunque recordaron que habían solicitado reclusión perpetua. Se hizo justicia, aseguró Sandro, y pidió que este fallo sirva de ejemplo para que no le pase a ningún pibe más. Así que los invito a escuchar este trabajo realizado por Gente de Radio de Bariloche, entrevista con Sandro Bonefoy, mencionando lo que te señalaba luego de la sentencia al cabo Sergio Colombil. Finalmente hoy se leyó la sentencia, 20 años le dieron al cabo Colombil, obviamente la vida de tu hijo no se repara con estos 20 años, pero bueno, ¿qué pensás de la decisión de los jueces? Y la verdad que pusieron los huevos donde lo tenían que poner, y la verdad que lo felicito a los jueces porque... rumores de todos lados de que podía llegar impune, como que ya llegara a un fallo menos, y la verdad que contento con este fallo. Sé que Diego no me lo van a devolver, pero esto vale porque podemos a partir de ahora creer en la justicia de Bariloche. Se hizo justicia por Diego y no quedó impune el caso, que ese era el miedo de mucha gente, y la verdad que gracias a estos jueces que lo condenaron, y los felicito. Diego era de Bariloche y hicieron justicia por un barilochense, y la verdad que el Colombil va a estar muchos años tras las rejas, y esto va a ser para que la policía reflexione y para que se dé cuenta que hay jueces que lo pueden llegar a juzgar el día de mañana, cualquier policía que pueda matar a otro pibe. La verdad que me siento contento y nada, logré el objetivo que venía a buscar. Pedía reclusión perpetua, pero 20 años son 20 años, y que este policía... va a estar tras la reja y pagando lo que hizo con Dieguito. Lo tenía que haber agarrado, digo, no tenía que haberlo matado. Y la verdad que logré marcha tras marcha y nada, la verdad que satisfecho. Y ahora me voy a la tumba de Diego a dejar la foto que tengo y decirle a Diego que valió la pena de que yo camine marcha tras marcha y pida justicia. Si nos hubiéramos quedado, y gracias a toda la gente que nos acompañó y que hicieron posible que este juicio se dé a luz y salga rápido, porque si no este caso hubiese quedado impune. La verdad que para toda la gente, para toda la policía se lo dedico a este juicio de la justicia, para todos esos policías corruptos, para vos, la Regui, para Cufré y para el gobernador Sáenz, que tenían que haber estado con nosotros desde el primer momento de que pasó estas cosas. Si ellos se hubiesen puesto las pilas el primer día que mataron a Diego a la primera hora, las otras dos muertes se podían haber evitado. Ahora justamente falta eso, ¿no? El juicio que está pidiendo el pueblo también, el juicio político, ¿no? Los responsables políticos, Anzáiz, a la Regui. ¿Ustedes tienen alguna postura? ¿Van a iniciar acciones legales contra la provincia, contra el Estado? Sí, eso se va a encargar en mi abogado, y la verdad que nosotros vamos a ir acompañando a la familia de Cárdenas y Carrasco, y bueno, y esto para la Regui, para que siente cabeza, para Cufré, que tienen que estar con el pueblo y no con la corrupción. La verdad que basta de trato de personas, basta de discriminación, basta de pegar a los pibes en la calle, que se termine el patoterismo. La verdad que Diego marcó la vida de Bariloche, marcó una historia que se va a dar a conocer en muchos lugares, en muchos medios, y la verdad que gracias a los jueces, y me siento más barilochense que nunca. Soy de Bariloche y más barilochense que nunca. Por Diego y por tantos casos que han quedado impunes, que sería muy bueno de que algún día la Regui y Cufré estén sentados en un banquillo dando respuestas a las otras muertes que han quedado. Gracias, Sandro. No, gracias a ustedes, y gracias por acompañarme, gracias a todos los medios, y gracias a ustedes, porque si ustedes no hubiesen estado, no tendríamos tanta fuerza y ustedes nos dieron mucha fuerza para seguir adelante. Gracias a todos los medios y a ustedes que estuvieron siempre con nosotros. Un gran trabajo que ha realizado gente de radio desde el inicio de los casos de gatillo fácil en Bariloche. Recuerdo todavía la charla con los oyentes por parte de esta radio comunitaria que reflejaba las posturas instaladas en la comunidad de Bariloche. Lejos está de ser tierra de vacaciones, sino que mostraba otra realidad que se ve también en los barrios de Moreno, que son los casos de gatillo fácil, la impunidad, y no solamente la idea de el policía loco, sino que estamos hablando de una política represiva de Estado, y esto quedó vigente y demostrado en Bariloche, por eso también se está intentando llegar a la instancia de los que fueron parte de la logística de lo que sucedió en Bariloche, no solamente quien disparó, sino los responsables políticos. También sucede esto con muchos familiares cuando hablamos aquí en la zona oeste de casos de gatillo fácil, que señalan que ellos no culpan al policía, sino a la institución, y por eso llega a la instancia de un estado represivo. Excelente trabajo, lo cual fortalece todavía la idea de por qué hacemos este periodismo y esta radio comunitaria. Saludamos desde aquí a gente de radio de Bariloche y seguramente estaremos hablando con ellos porque nos parece interesante el trabajo que vienen realizando en Bariloche y la idea de un medio comunitario. Nos acomodamos porque ya está Daniel Armaño aquí en la mesa del Partido Obrero para hablar sobre la Argentina Trabaja. Hubo reuniones en todos estos días, la semana pasada, esta semana, y habrá mañana también una reunión sobre la Argentina Trabaja, así que le damos continuidad y ya hablamos con él. ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Bueno, señalábamos que íbamos a estar hablando con Daniel Armaño, que está aquí en la mesa. Me agarró con el bueno ahí, mi compañera Cecilia Rodríguez, quien está operando del otro lado. Y vamos a estar hablando sobre la Argentina Trabaja. A quien paso a saludar, muchas gracias Daniel Armaño por estar aquí en los estudios de la 90.1. Y la primera pregunta es, ¿qué sucede en estas reuniones que estuvieron, incluida una reunión con el intendente Andrés Arregui? ¿Qué información le dieron respecto a, yo recuerdo, las movilizaciones que hicieron semanas atrás, remarcando las irregularidades que hay en la Argentina Trabaja y una búsqueda de una solución por parte del Ejecutivo? Bueno, ante todo, gracias por permitirnos los micrófonos. En realidad, las respuestas han sido concretamente negativas. Digamos, hubo varias reuniones, como vos bien citabas recién, una hasta con el intendente, con Walter Collante, con distintos representantes, para no citar a todos los con los que hemos hablado, y la respuesta siempre ha sido la misma. La solución no está en Moreno, la solución para la Argentina Trabaja, para el ingreso de los compañeros que aún esperen estar en lista de espera, o para el aumento salarial que venimos luchando hace rato, o el pase a planta permanente que también exigimos para los compañeros, o todo lo que se reclama, la indumentaria para el trabajo, la herramienta. Todo, según ellos, lo tiene que disponer el gobierno nacional y el gobierno provincial. Pero te lo plantean de distintas maneras. Vamos a las distintas maneras. Me detengo en la reunión que tuvieron con Andrés Arregui, el intendente. ¿Qué les dijo? Bueno, el intendente, la respuesta fue esa. El intendente dijo, bueno, tengo la gentileza de atenderlos. Estas fueron sus palabras textuales. Tengo la gentileza de atenderlos, pero les debo informar, con la investidura que tengo, que la respuesta a esos reclamos no la tengo yo, la tiene la Nación o la provincia, de lo cual yo no formo parte. Yo soy el intendente de Moreno. Obviamente el reclamo de los compañeros nos hizo esperar diciendo, bueno, levanta el teléfono y comunícate con tu responsable, porque es así. Dice, no, eso a mí no me corresponde, ustedes tienen una dirección nacional, ustedes saben mucho más claro que nosotros aquí en la Intendencia cómo se consiguen las cosas, ustedes consiguieron el ingreso de los compañeros trabajadores de la Argentina Trabaja acampando frente al Ministerio, con una lucha, Así que los invitamos a que reflexionen y se den cuenta que aquí en Moreno nosotros no le podemos solucionar nada. Cuando nosotros le planteamos, pero entonces, ¿cómo es el empadronamiento que vienen realizando sus distintos punteros en las barriadas? Llamando a la población a que se inscriba, que antes de octubre van a estar trabajando y cobrando los compañeros, Yo desconozco eso. Esas fueron sus palabras. Yo eso lo desconozco. Si hay algún delincuente suelto, haciendo campaña electoral a través de esto, bueno, le pedimos que ustedes lo denuncien. O sea, que nosotros hagamos de policía del Estado, por decirlo así, denunciando que los propios punteros del Frente para la Victoria, del Movimiento Evita, de la gente del Tigre Mendieta, de la gente de Arregui, de la gente de Mariano Hues, está anotando en las barriadas a la gente diciéndole que para octubre ingresarían ya a trabajar y a cobrar, obviamente, si gana el referente. ¿Esto qué quiere decir? Que ese listado que forman estos punteros en los barrios son voto cautivo. De manera que le dicen al vecino, yo te anoto, tráeme los datos, fotocopia de documentos, fotocopia de quid, afiliate de paso al grupo que pertenezca, y si nosotros ganamos, vos seguro que estás trabajando. O sea, extorsionan, utilizan hasta el extremo esta vieja historia que se dice el voto cautivo. Pero más allá de esto, el intendente no pudo dar ninguna respuesta. Muy suelto de cuerpo, nos dice sigan la lucha a nivel nacional o provincial. Se lo preguntaba porque el intendente Andrés Arregui fue quien dio información al Poder Legislativo cuando solicitó una reunión con los encargados de este programa. Se acercó al lugar, fue una visita histórica, el intendente no lo había hecho en estos meses, y tiene información sobre la Argentina Trabaja. Bueno, presentó una documentación también. Bueno, te explico. En la reunión donde estuvimos presentes, los compañeros, te doy las organizaciones, el Movimiento Teresa Vive, el Fubadeo, Barrios de Pie, Polo Obrero y otras organizaciones hermanas, junto al intendente estaba Walter Collante. Que es de la unidad ejecutora. De ejecutora. Walter Collante le informa ahí en la reunión. También militante del Movimiento Evita. Exacto. También le informa ahí en la reunión a Andrés Arregui la cantidad de cooperativistas que hay en Moreno. Andrés Arregui decía hasta desconocer la cifra. Se sorprendió cuando le dijo que son 5.000 y pico de puestos de trabajo. Dijo, ¿cómo tantos? Esa fue la respuesta. O sea, en realidad acá lo que nosotros queremos dejarle claro a la opinión pública, porque esto genera más confusión que certeza lo que estamos diciendo en esta mesa, que acá todo el mundo se saca de encima la ropa, pateando la pelota fuera de la cancha, diciendo, estamos en campaña, muchachos, cuando pase la campaña veremos lo que pasa. La realidad es que el pueblo, mientras tanto, está esperando y está luchando. Nosotros, desde el Polo Obrero, el Partido Obrero, planteamos que a partir del día 16 salimos a una lucha sin cuartel por el aumento salarial, por el pase a planta permanente de los compañeros, y vamos por la por la incorporación de todos los compañeros que están en los listados de nuestra organización. Y lo decimos con todas las letras, vamos a una lucha sin cuartel, cortes de ruta, acampe, lo que sea necesario. Muchos vecinos, cuando uno le comenta esto, dice, pero esto no será contradictorio para la campaña electoral, porque por ahí, ante la opinión pública, una campaña electoral es presentar la mejor ropita, la mejor sonrisa, levantar el bebé y sacarse la foto, recorrer los barrios que uno nunca recorre, como lo hacen, digamos, los partidos tradicionales. El Partido Obrero y el Polo Obrero, en ese sentido, lo dice muy claro. Nosotros, la campaña electoral, es otra batalla más para nosotros. Digamos, no es la meta. La meta nuestra es que los compañeros vivan con dignidad. Y por consecuencia, nos va a importar poco o casi nada si eso nos suma votos o nos resta votos. Sobre los materiales de seguridad para proteger al trabajador de la Argentina Trabaja, ¿mencionó algo el jefe comunal o también el encargado de la unidad de ejecutar este plan Argentina Trabaja, en este caso Walter Collante? Sí, en realidad lo que intentaron fue una negociación. ¿En qué sentido la negociación? Explico. Una negociación con Tubernia. Y explico el sentido de esto. Nosotros, a nivel nacional, se firmaron, cuando se firmó el ingreso de los compañeros de la Argentina Trabaja, un punto muy claro, en donde se iba a respetar el punto geográfico donde habita el compañero y que no sea trasladado a distintos puntos donde el compañero depare gastos de horas y gastos de dinero que no tenemos. Bueno, Collante planteó, en Moreno se están por hacer 5 clubes diferentes. Necesito que ustedes, las organizaciones, me manden la gente donde yo quiero, donde yo digo, y si no, no reciben ninguna herramienta. Eso mencionó. Así, en estas palabras. Entonces, obviamente, nuestra postura y la de otras organizaciones fue, no es la forma en que se negocia nada, porque nosotros no venimos a negociar, venimos a que se respete lo que ya está firmado. Los compañeros están en un módulo de trabajo, los compañeros respetan lo pactado a nivel nacional y provincial, que es el área donde ellos viven, y desempeñar las tareas sociales necesarias en ese área. De ninguna manera, dijo Collante, si no van a los clubes que yo digo, no tendrán herramienta ni ningún tipo de protección. Así. Obviamente, nos retiramos de la reunión, no dando un portazo, ni cerrando en el diálogo, pero diciendo de esta manera no. así, porque nosotros no podemos, por ejemplo, una de las ideas, para que tengan claro, en la zona de Cuartel Quinto, dicen, que se haría un club, que no sabemos ni qué club ni en qué dirección, pero en la zona de Cuartel Quinto, y quieren que gente que está en nuestro módulo, que está en el barrio La Ribera, para que tengan la idea, los escucha, es el puente Falgo, así, límite con Merlo, se trasladen todas las mañanas a las 6 de la mañana a trasladar allá. A trabajar. Por lo que usted está señalando, me da la impresión que está hablando del polideportivo del barrio Los Hornos. No, es más, no lo sé porque no lo supo decir Collante en ese momento. Dijimos, pero ¿de qué club hablas? ¿En qué dirección? Acá no tengo los papeles, después lo informaré. Dijimos, de ninguna manera vamos a hacer que un compañero tenga que levantarse a las 4 de la mañana, a las 3 y media, para estar a las 6 en Cuartel Quinto, gastando el dinero que no tiene, y vos aún no tenés ni siquiera la dirección donde tienes que ir a trabajar ese compañero. Para cambio de esto, darle qué herramientas, porque ni siquiera le daba la seguridad de vacunas, ni la obra social, ni nada, digamos, para que le den herramientas. Los integrantes de la Argentina Trabaja, de su organización, y pregunto también de otras organizaciones, ¿tienen el acceso a la obra social? Es una trampa todo esto, y lo explicamos. Los compañeros son monotributistas. Bien. Monotributistas sociales. Sí. Hace el aporte que corresponde. Cuando se presenta con este boleto de que ha cobrado, tiene que ir aquí en Moreno, digo, ¿no? Aquí a la oficina de Collante. Collante, por intermedio del internet, te dice, ah, sí, tenés que irte ahora a Luján, en forma individual, cada compañero, a la central de la obra social que te corresponda, y después de ahí te van a dar el carnecito. Con ese carnecito te vas a presentar, o sea, el compañero, y tenemos que hablarlo esto muy claro para que se entienda, hay compañeros que no es que no quieren realizar los trámites, no se animan, hay gente que teme a todo esto, no lo sabe hacer. Y entonces se intenta que los referentes de cada organización movilicemos en forma masiva todas las madrugadas que nos soliciten a nuestros compañeros idas y vueltas de acá a Luján para ver si está la obra social, porque el 90% de los casos no están hechos los aportes. Es una estafa del Estado, nos tiene trabajando en negro. Hoy hubo un corte en Capital el 9 de julio por los terciarizados del Estado, y dentro de eso están los compañeros de Argentina Trabaja, que somos trabajadores en negro en mano del Estado, que no, ni siquiera el Estado nos simplifica la tarea de que el compañero se presente en una oficina aquí en Moreno y se le entregue la credencial que les corresponde por su obra social. Es todo engorroso de tal manera en donde el trabajador queda atrapado en una red que no sabe para dónde ir. O sea, nosotros colaboramos obviamente como dirigente en todo lo que podemos, pero tiene que entender que, como lo decíamos recién, en Moreno hay 5.500 compañeros trabajando en la Argentina Trabaja. Y no todos los referentes hacen esto, ¿eh? No todos los referentes se levantan a las 3, 4 de la mañana con el compañero, se van a Luján, vuelven. No, algunos los dejan ahí, abandonamos a su suerte. Y como compañeros que han muerto, porque en Rodríguez han muerto trabajadores de la Argentina Trabaja, y no existe el seguro de vida. No estaba, no tenía seguro de vida ese compañero, a pesar de que dice el gobierno que aportaría. Vamos a seguir hablando, lo invito a que se quede aquí en la radio. Ahora nos vamos a ir a la tanda de hora para darle continuidad a este tema sobre la Argentina Trabaja, y también les quiero hacer preguntas correspondientes en el marco electoral, es decir, con el Frente de Izquierda, que está sucediendo. Por eso lo invito a quedarse, pero después de la tanda vamos a escuchar la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que estuvo con los feriantes, que también están movilizando en el día de hoy frente a la Municipalidad de Moreno. Tienen una reunión en estos momentos con el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, así que estaremos escuchando la cobertura de nuestra compañera y luego comunicándonos con los feriantes antes que finalice el programa para saber cuál fue la respuesta de Oscar Siburu respecto a la Feria de la Unión y las flores que permanecen cerradas después de lo que sucedió. Así que nos vamos a la tanda de hora, le damos continuidad al programa del día de hoy con todo lo que te señalaba en esta radio recuperada. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada y, como te decía, me está acompañando Cecilia Rodríguez aquí en la mesa. Antes de saludarla, digo que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Ahora sí tenemos internet, así que vamos a poder leer los mails que llegaron, que habían quedado pendientes la lectura correspondiente, y hoy lo vamos a hacer en esta radio recuperada. Ahora sí, saludo a mi compañera Cecilia Rodríguez. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Estuviste frente a la Municipalidad de Moreno, donde están los feriantes en estos momentos. Así es, están con sus puestos, están esperando, porque como bien habías anunciado, tienen en este momento una reunión con Oscar Siburu, y pude hablar con Aurora, que es una feriante de la Feria de las Flores, y que me contaba cómo es sobrevivir estas semanas que están sin la feria, que es su única fuente de trabajo. Ella tiene 65 años y es lo único que tiene para sobrevivir. Ella me contaba, nosotros trabajamos solamente sábado y domingo y con eso tiramos toda la semana. Ahora no pueden trabajar. Y me contaba qué es lo que está haciendo en este momento. Por eso el reclamo que están teniendo hoy en la plaza. Sí, ayer hablábamos con los feriantes aquí en la mesa y hoy también nuestra compañera Cintia Medina, con los feriantes de esta realidad, ¿no? Por eso, si no encuentran una respuesta positiva, van a hacer medidas de fuerza, entre ellos corte de ruta y también tirar los paños frente a la Municipalidad de Moreno. ¿Escuchamos a Aurora? Escuchamos a Aurora. Hoy hace una semana que están sin su única fuente de trabajo, que es la feria. ¿Cómo están sobreviviendo? Sí, mal, porque yo nomás no tengo pensión, no tengo jubilación, yo tengo que vivir, tengo que pagar luz, tengo que pagar impuestos, todo, como tiene cualquier persona que van ahí. Aparte hay familias enteras con criaturas que están mandando a los chicos al colegio a comer en el comedor. Y no nos quieren dar ese campo, porque es un campo. Nosotros le cortamos el pasto, lo limpiamos. Nosotros lo que queremos es trabajar. Ahí vendemos cosas usadas, son cirujas que van a capital y traen cosas para vender de segunda mano. Ahí no hay nada que una cosa de cosas que uno dice, bueno, tienen y pueden, no. Ahí hay cosas todo usado, es lo que se vende para vivir. Yo, por ejemplo, lo que trabajo el sábado y el domingo, porque usamos solamente el campo el sábado y el domingo. Y con eso que trabajo, tiro la semana. Pero si no tengo otra solución, ¿y por qué no nos dejan trabajar? Es un campo que estuvo siempre vacío, llena de cosas, de mugre, que ahora hasta le cortamos el pasto y todo. Y nosotros levantamos todo y queda limpio el campo hasta el otro fin de semana. Yo no sé por qué no nos quieren dejar trabajar. ¿Vos hace cuánto tiempo estás trabajando ahí? Yo hace 5 años trabajé en la fiesta de las flores. 5 años, pagando. Pero no pude pagar más, porque estaba trabajando por hora para poderme pagar la mesa. Porque al otro fin de semana, si vos no pagabas, no te daban la mesa. Y vos te quedabas sin laburar. Entonces nos fuimos a la vereda. En la vereda nos sacaron. Nos fuimos al campo, que estaba desocupado. Ahora nos rompen con el campo. Ahora no sé lo que quieren que hagamos. Y lo que queremos es que nos dejen trabajar tranquilo. Es una miseria lo que... No te digo que ganamos un montón, porque hay veces que vamos y no vendemos. Porque según la fecha de cobro que vendé, y si no, no vendé. Pero que nos dejen, aunque sea poder hacer algo. Yo nomás no me encuentro una mujer inservible con 65 años como tengo. No me encuentro una mujer inservible, por lo menos voy y me hago unos pesos. Son cosas usadas que vendo. Ropa, delantales, todo cosas para los chicos. Y la gente ve que uno vende barato y la gente en la situación que está compra. Nos compra ropa y todas esas cosas. Pero yo no sé lo que va, ahora no sé lo que va a pasar, si es que va a haber alguna alternativa, porque nosotros ya, desde el otro fin de semana que estamos de piquete y de cosas, y no nos deja trabajar de ninguna manera. Nos mandan la policía como que si fuéramos unos asesinos, unos ladrones, así. No hay para cuidar a la gente que les roban y todo, no. Pero nosotros teníamos todo el campo lleno de milicos. ¿A vos te parece? No somos ladrones. Queremos trabajar nomás, es lo único que pedimos, trabajar. Bueno, Cecilia, ahí escuchamos a Aurora remarcando algo que también ayer los oferentes lo decían: queremos trabajar. Recordando que estamos hablando de la Feria La Unión, que está frente a Feria Las Flores. Ella comentaba y recordaba su paso, ¿no?, de la feria en que estaba a el campo, así llamado por los feriantes. Recuerdo las entrevistas que realizábamos con el subsecretario técnico de inspecciones en aquel momento del conflicto por ese predio, donde la municipalidad decía que iba a funcionar un cementerio. Luego viene el debate y escuchamos en las últimas sesiones, en la anterior sesión extraordinaria, cuando se trató el tema de la Feria de las Flores, el tema de tierras puntualmente. ¿Cuál era el clima con los feriantes en el día de hoy? El clima, estaban muy expectantes a la respuesta, porque cuando yo llego terminaron una asamblea que habían tenido entre ellos para definir la cantidad de personas que iban a estar en la reunión con Oscar Ciburú. Porque les dijo un secretario que solamente pueden pasar 6 personas. Porque en la reunión anterior que habían tenido eran 7 personas. Entonces ahora podían pasar 6 nada más. Es lo que estaban resolviendo, ingresaron y estaban esperando la respuesta. Se podía escuchar en la entrevista, estaban con bombos, estaban muy enojados, estaban con banderas, y a la vez habían tirado paños con sus artículos para vender, pero estaban esperando, a la espera de una respuesta favorable. Sí, la idea era instalar la feria frente a la municipalidad de Moreno y también luego hacer medidas de fuerza si no era favorable estas respuestas que estaban buscando. Ayer escuchábamos a los feriantes, así que estaremos buscando la palabra antes que finalice el programa el día de hoy, y le vamos a dar continuidad mañana también en el recuento informativo sobre este tema puntual, para ver cuál fue la respuesta de su secretario técnico de inspecciones, Oscar Siburo. Bueno, Cecilia, seguiremos entonces en contacto y estaremos intentando hablar con los feriantes en estos momentos. Así ¿Te parece? Fernando, me parece. Bueno, le damos continuidad a Nunca es Tarde de la siguiente manera. Bueno, podría. Soy de FM Morena. No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar o acercarte a Saber 81 y tomar unos mates con nosotros en esta tarde media nublada, pero calurosa por cierto. Está aquí en la mesa Daniel Armaño del Partido Obrero, seguimos hablando con él sobre La Argentina Trabaja. Y habíamos quedado en estas reuniones que en definitiva no son respuestas las que se da por parte del Poder Ejecutivo y también los encargados de llevar adelante la unidad ejecutora aquí en el distrito. Estamos hablando de Walter Collante. ¿Cuál va a ser la siguiente reunión o el siguiente paso de las organizaciones aquí en Moreno? Bueno, desde el Partido Obrero, el Polo Obrero, lo que hemos resuelto, digamos por ahí, forma lateral, por decirlo así, ha sido reorganizarnos y salir a un plan de lucha, porque como dijo un gran pensador, los trabajadores no estamos para embellecerle las oficinas a los empresarios del Estado y estar sentado ahí compartiendo café mientras nuestros compañeros en la barriada no tienen para el mate cocido. Nosotros no somos ese tipo de políticos, somos políticos de las barriadas y por consecuencia esto nos quita de que nos sentamos a dialogar en algún momento. ¿Mañana hay una reunión con la unidad ejecutora? Sí, habría una reunión. Vamos a participar, pero debemos decirlo que no vamos con mucha esperanza a esto, porque ya se ha dejado entrever que esta reunión no sería una reunión donde se puede tirar las cartas sobre la mesa y ejecutar, de hecho, alguna. ¿Puede mantenerse lo que decía Walter Collante, es decir, que la gente de estas cooperativas, de las organizaciones que están presentes, incluidas del Partido Obrero, vayan a la zona de Cuartel Quinto a hacer este polideportivo? Ellos seguramente van a sostener esto, de nuestra postura vamos a sostener obviamente que no, y por eso estamos en este tema de que decimos vamos a participar, vamos a seguir el diálogo y el debate hasta última instancia, pero ya en nuestro interior, o sea, ya hacia adentro de nuestra organización, ya se está planteando acá ya vamos a un plan de lucha, porque vamos casi sin expectativas a una reunión, que es lo peor que le puede pasar a un compañero en esta situación, porque ir a una reunión, como quien dice, por cumplir y que nunca se acuse de sectario dogmático o de quedarnos siempre con la última palabra nosotros, vamos a ir. Calculamos nosotros que escuchar lo mismo, desgraciadamente. Esperamos y esperemos que no sea así y que podamos salir con una respuesta favorable. De salir con una respuesta favorable, obviamente no va a existir el plan de lucha. ¿Cuál sería la respuesta favorable? La respuesta favorable sería que se otorguen las herramientas, que se le dé la obra social como corresponde a los compañeros, sin tanto laberinto como nos quieren presentar estas cuestiones, y que se respete el área de trabajo de los módulos de los compañeros en cada barrio en donde están habitando, como se ha firmado a nivel nacional. Es decir, que hasta el momento ustedes no tienen herramientas dadas por... No, nada. ¿El gobierno? Nada, absolutamente nada. La herramienta que se utilizaban, porque ya no quedan más, es la herramienta que ponían los propios compañeros, o sea, y donada a veces hasta por el propio vecino, que se rompieron, se van rompiendo, las escobas se rompen, los rastrillos se rompen, bueno, cualquier cosa. Imagino entonces que ni siquiera los materiales de seguridad llegaron, si usted me está diciendo que las herramientas... No, para que tengan claro la población, desde que salió La Argentina Trabaja a la fecha, lo único que me has recibido es una remera y un chalequito. Es todo. No, nada más. Una remera y un chalequito por compañero. Eso es solamente eso es lo que... todo lo que nos han dado. Y encima, obviamente, con la propaganda del gobierno nacional, ¿no? Todo ese chichito ahí, muy lindo. Pero que, obviamente, a esta altura ya no nos sirve absolutamente para nada. Con los fríos que hacía esta madrugada, imagínense que de remerita y chalequito de verano no se puede andar. La ropa de los compañeros también se va rompiendo porque... se trabaja en zonas anegadas, como por ejemplo que están inundadas, barro, uh-huh. Y se están, en un momento estábamos desmontando o desmalezando, y eso en una semana, 10 días, la ropa se termina y no hay forma de recuperar. Otra vez con 1.200 pesos no se puede ni siquiera decir, bueno, compro un pantalón, como bien escuchaba recién a esta compañera feriante, ¿no? Comprando la ropa usada, que mira hasta dónde nos han llevado, que el trabajador ya tenga que pensar directamente no en comprar esa ropa, en ir a la Feria de las Flores a buscar ya ropa usada que otro trabajador ha descartado. Que ahora ni siquiera podemos hacer eso, porque según el municipio tampoco esta gente tiene derecho a trabajar. Usted mencionaba que están sin expectativas, digamos, a lo que pueda suceder en las próximas reuniones. ¿Creen que volverán a reunirse con el intendente Andrés Arregui? Porque es un dato no menor, digamos, no es habitual reunirse constantemente con el intendente. No, no, de hecho nosotros no constantemente, tuvimos una sola reunión, habíamos pactado una segunda, la cual él ya no fue. Que en realidad tampoco ni siquiera nos reúnen en el museo, perdón, en la municipalidad, nos llevan al museo Alcorta a reunirnos. Al museo Alcorta. Sí, sí, porque, no sé, parece que estar en la municipalidad por un intendente corre cierto riesgo, no sé por qué se hacen estas cosas, pero bueno, uno tiene esta amabilidad de ir donde lo convocan, vamos hasta allá. ¿Lo sorprendió algo de esta reunión? ¿De lo que haya dicho el intendente? No, absolutamente. No, absolutamente. No, o sea, nosotros cumplimos con lo que nos... También, desde nuestras asambleas, los compañeros nos solicitan. Reunamos no con el intendente. Dice, el intendente nos tiene que dar una solución. Bueno, votamos masivamente las asambleas. Formar parte de esta mesa de negociaciones, por decir así, con las organizaciones... hermanas, y llegamos a la mesa y la respuesta ha sido esto que yo recién planteaba hace un instante: nada, absolutamente nada. Es más, en la movilización con estos compañeros lo dijimos aquí en la radio y lo seguimos sosteniendo, se ganó alimento para los compañeros más necesitados que vinieron con ratas muertas y defecación de estas propias ratas. Uh-huh. Digamos, esta es la respuesta que da el Estado al reclamo del obrero. Por eso a nosotros ya no nos sorprende ir a una reunión con el intendente y que no sirva de nada una reunión, si es un intendente inservible. Es incapaz, por acción o por omisión, pero directamente es incapaz de solucionar, pero la más mínima de las reivindicaciones. No estamos diciendo, bueno, a ver si él decide si imponemos la dictadura del proletariado o no. No, no, estamos diciendo, ¿le das de comer a los hambrientos que vos creaste con 20 años de gobierno? Uh-huh. Sí, sí, dice, se vale esta comida, y esa comida resulta que tiene ratas muertas y estiércol de ratas anidadas dentro de las cajas. Bueno, entonces estamos hablando casi de un estado criminal. Porque después nos dicen a nosotros, cuando vamos a las salitas y nuestros niños están descalzos o con las manitos sucias, que nosotros somos los que alimentamos los parásitos de nuestros niños en los barrios más postergados. Bueno, entonces llegó el momento en donde el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, y si no, lo vamos a seguir llamando por su nombre. Es un Estado asesino. ¿Estiman nuevamente las organizaciones marchar frente a la Municipalidad de Moreno, como lo hicieron semanas atrás, frente a esta situación de La Argentina Trabaja, pero también sobre la parte alimentaria, como usted lo señalaba? Nosotros estamos... discutiendo con otras organizaciones, que por respeto a las otras organizaciones no vamos a decir cuáles son porque ellos aún no lo han decidido, volver a marchar, cortes de ruta o lo que sea necesario, porque nuestros compañeros no esperan más, nuestros niños no pueden esperar más, sea por los alimentos o sea por La Argentina Trabaja. Pero le queremos dejar claro a la población una cosa, porque cuando se habla de un movimiento piquetero, generalmente considera, porque los medios nacionales masivos lo plantean así, que nosotros vamos porque queremos planes sociales. Nosotros no vamos porque queremos planes sociales, nosotros queremos trabajo genuino. Nosotros queremos trabajo genuino, con un salario igual al costo de canasta familiar, y luchamos por un pase a planta permanente. La primera respuesta del Estado ante eso, y lo digo así con todas letras, ustedes están locos, muchachos. Hay un 40% de la juventud que está desocupada y te voy a dar trabajo a vos, que sos una persona mayor. Esas han sido las respuestas, ojo, así han sido. Uh-huh. Entonces decimos, bueno, no nos das trabajo, danos trabajo precario. El argentino trabaja en trabajo precario, es un trabajo en negro, sin salobre, sin obra social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin nada. Y cumplimos la misma tarea que el trabajador del Estado, entre paréntesis. Tampoco. Bueno, no me das eso. Alimentos para los hambriados que vos estás creando con este bache de trabajo que vos generás. Te doy esto, la resaca que me quedó los galpones que comían las ratas. acá lo hemos denunciado nosotros en sus micrófonos, en la nota que vos has cubierto, y los trabajadores de los distintos barrios, sinceramente, están muy alterados. Están muy alterados porque la inflación crece, lo poco que consigue un compañero en una changa, día a día se da cuenta que cada vez es menos. La changa se paga cada vez menos, y con ese cada vez menos se compra también cada vez menos, porque se dolariza una economía y se especifican los salarios. Por consecuencia, lo que costaba 2 ahora cuesta 5, y donde él ganaba 5 ahora gana 3. Entonces ya el niño no es que le dice, papá, ya quiero una zapatilla, papá, yo quiero que compres pan, y no te alcanza ya para el pan. Le hago una comparación horrible al ciudadano, que también habla el mismo idioma que nosotros, pero para que se entienda más claro. Un kilo de carne cuesta 30, 40 pesos, y un obrero trabaja por 50. Los compañeros que estamos en la Argentina trabajan con 1.200 pesos, sacamos las cuentas, son 40 pesos por día. Es un kilo de carne la jornada laboral de nuestros compañeros, y la mía misma, obviamente, porque pertenezco a una cuadrilla también. Pero quiero decir con esto, la desfachatez y el estado criminal de esta situación económica. Porque si un ciudadano hoy trabaja por un kilo de carne a un nivel inflacionario del 30% para octubre, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que esperar a ver si estos señores ganan las elecciones? Y si ganan las elecciones sometiendo al pueblo como lo están sometiendo, ¿qué van a hacer después cuando ganen? Ahora nos vamos a instalar a las elecciones. Llegó un mensaje al 1561-54-359 de Claudio de Marilo. Quería decirle al compañero del Polo que en la MUNI tiene remises gratis. Como para vertir un dato más aquí, un oyente que se suma a esta charla. Pero en términos de las elecciones, como usted lo señalaba, ¿qué sucede con el frente de izquierda? Este frente de izquierda que está constituido por el PTC, la Izquierda Socialista y el Partido Obrero. Bueno, cuando vos preguntás qué sucede, no me quedan claro. A nivel local. A nivel local. A nivel local estamos llamando a los compañeros de las distintas fuerzas, haciendo la siguiente reflexión, obviamente. Somos el único factor de izquierda en la Argentina. El único. Cuando la población masivamente, siempre cuando se charla con un hombre de izquierda, históricamente se le decía, che, bueno, pero ustedes los de la izquierda argentina son tres y están todos separados. ¿Por qué no se juntan definitivamente y van todos juntos y todos piensan igual? Bueno, hoy por hoy existe esto. Y llamamos a los compañeros de las distintas organizaciones de izquierdas, llamamos a los trabajadores independientes que votan a la izquierda, trabajadores que miran con mucha simpatía tanto al PTS como a la izquierda socialista, al Partido Obrero, a que se acerquen. A que se acerquen, estamos llamando a formar lo que son los comités de base o comités de apoyo. Recuerdo entrevistas realizadas anteriormente que era difícil contactarlos a los compañeros, militantes de las otras fuerzas que usted está señalando. Sí. ¿Se pudo hacer eso? No, aún no. Aún no. Aún no en el sentido de poder confluir y trabajar juntos en Moreno. Es decir, que en Moreno entonces la idea de un frente de izquierda no se está concretando en todo. No se está concretando, porque... En esta unidad que usted señala no está sucediendo. Claro, el único representante del frente, y que sostenemos igualmente el frente, ojo, que quede claro. No es que decimos, no está el frente, no importa. No, nosotros sostenemos la idea de este frente, y hasta el último día de poder presentar las listas estamos llamando a todos los compañeros a través de todos los micrófonos a que se acerquen. Realmente creemos en el frente. Creemos pero que concretamente, hasta el momento sería el Partido Obrero. El Partido Obrero. O el Partido Obrero. Hoy es el Partido Obrero, y que levantamos las mismas banderas que se levantan a nivel nacional con el Frente Izquierda y que luchamos con este programa. Y usted como militante, ¿qué le sucede que se genera una instancia a nivel nacional que es este Frente de Izquierda y no se puede concretar, por ejemplo, en distritos como Moreno? Bueno, te genera dos cosas. Vamos a lo personal, ¿no? Te genera dos cosas. Una, te genera esta cuestión de decir, pucha, qué lástima, no somos más. Como decía el comandante, qué lindo sería si nos animásemos a unirnos. Cuando digo el comandante, digo Che Guevara, ¿no? Ahora, por el otro lado, te da el orgullo de decir, el Partido Obrero en Moreno específicamente, levanta las banderas del frente y las lleva adelante aunque los compañeros del frente no estén, porque tal vez no están. No es que decimos, están y no quieren. Se lo consulto porque, bueno, usted señalaba, ¿no? Esta idea de la unidad, que siempre nos dicen, ¿por qué no se juntan? Bueno, se llega a una instancia de reunirse tres fuerzas y aquí en Moreno no se puede cumplir ese objetivo. Tal vez no están los compañeros, los desconocemos, no los hemos encontrado en la ruta de la lucha, no los hemos encontrado en los conflictos barriales, no los hemos encontrado movilizados frente al municipio, en estas luchas de corte de ruta y lo demás. Con estos compañeros no nos hemos encontrado. Y por eso dijimos, cuando no los encontramos en la ruta, dijimos, bueno, vamos a los medios. Uh-huh. Y los convocamos de los medios, por internet y los demás, y hasta ahora parece que el Moreno no están. Como organización, no están. Tal vez haya algún simpatizante dando vueltas por algún barrio, pero digamos, como militante interno de esta organización, no está. Igualmente, hasta el último día vamos a estar llamando a los compañeros. Igualmente, yo quiero suponer que a nivel nacional, tanto el PTS como Izquierda Socialista van a convocar a sus compañeros a que se acerquen en Moreno si están en Moreno. Tal vez no estén. Porque sería un gran déficit. Obviamente, pero obviamente. Sería un déficit por dos lados fundamentales. Uno, por no poder sentarnos fraternalmente con los compañeros a discutir en una mesa. Y por el otro lado, por fuerza militante. Es un gran déficit. Porque no le podemos quitar mérito militante a los compañeros del PTS ni a la Izquierda Socialista, digamos. Y a todos los simpatizantes, porque todo partido tiene una periferia. Uh-huh. Y entonces esa periferia también se convierte en militante. Y por eso estamos llamando nosotros a formar los comités de apoyos y de base a este frente de izquierda. Porque es la forma de multiplicar brazos, multiplicar la voz y multiplicar la lucha. ¿Qué era la Argentina? A nivel nacional, esto lo decimos ya y lo decimos con mucho orgullo, lo único real y concreto que existe en la política argentina es el Frente Izquierda. El resto, un Pino que iba para presidente, ahora resulta que quiere ser intendente, un Macri que quería pelearse a nivel nacional y como no le dieron 100 millones de dólares, según él, para su campaña, se baja y se queda a ver si cuida su huertita en Capital. El resto, Alfonsín, que ahora aparece pegado aquí en Alicate, a un muerto, a un cadáver político, y Wiener que dice, no, yo con él no voy. ¿De quién hablamos en política en la Argentina? ¿De esta interna salvaje y feroz del Frente para la Victoria y el propio peronismo? Esto es el cambalache siglo XX, decía don Julio Sosa. Y ustedes están en este cambalache también. Nosotros estamos como decirle. Frente establecido. Como un frente establecido y somos la única porque fuerza en la ley electoral ingresaron al cambalache. Esto hay que señalar. No. A ver, son dos cosas diferentes. Yo lo que estoy planteando con esto es, nosotros ingresamos a la batalla, pero con un ejército serio, con una política clara y sabemos para dónde vamos. El resto está en la trenza, en la rosca y en la tranza. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos. Nosotros queremos el pase a planta permanente para todos los terciarizados, el 82% móvil para los jubilados, el plan de obras públicas necesario y no en manos de cuatro delincuentes como ha salido en las últimas jornadas, donde el dinero del Estado queda para que los señores se compren yates de 10, 12 millones de dólares. No, queremos que esté controlado por los propios trabajadores. Queremos que esos miles de trabajadores del ferrocarril, por los cuales dio la vida nuestro compañero y fueron heridos otros cuantos compañeros, hablo de Mariano Ferreira, esos miles de trabajadores estén en una planta permanente y no terciarizado por la burocracia sindical. El gobierno nacional es tan déspota y tan fascista que pone un ministro de trabajo, el mismo que tenía las escuchas con Pedraza, lo pone ahora como representante y candidato. Esto es darle la diestra a las burocracias sindicales asesinas en la Argentina. Eso es Cristina Kirchner, a dedo poniendo esos asesinos. Por eso digo, nosotros somos la única fuerza seria, responsable, que la población podrá estar de acuerdo o no con lo que decimos y con lo que hacemos. Pero nadie nos puede decir a nosotros, dijeron tal cosa e hicieron otra. Eso no es así, y por eso decimos, cuando hablamos de cambalache, hablamos del resto de todos los partidos, de todos, y de eso no se escapa nadie, porque acá tendremos que hablar de un Pino Solana que apoyó a un Menem, que la gente se olvidó. Sí, y el es, PCR un tema, también. Es un tema largo que vamos a estar trabajándolo en lo que resta del año, pues nosotros trabajamos esto y vamos a hacer mesas de debate, así que está invitado aquí en la mesa para trabajarlo. Pero a nosotros nos interesaba y nos interesa, y eso fue enmarcado en la editorial, hablar de lo local, hablar de lo que sucede aquí. Y la realidad era lo que usted señalaba, se está llevando adelante este frente de izquierda sin las dos fuerzas aquí en el distrito. Ustedes la están convocando a través de los medios, pero es un hecho real. Y también la realidad que se vive con Argentina Trabaja. Ese es uno de los temas de la entrevista de hoy, pero lo invito, porque próximamente vamos a estar haciendo mesas de debate con los referentes locales para hablar sobre estos términos, en términos locales y términos también a nivel nacional. Porque nos parece interesante estos debates que se van generando. También estuvieron aquí presentes integrantes de diferentes organizaciones que el fin de semana hicieron una propuesta aquí en la sede de ATE, una propuesta progresista, que también estuvieron aquí en la mesa y estuvimos debatiendo a través de las preguntas y las respuestas, y seguimos haciéndolo. Ese es un trabajo, así que desde allá le agradezco que haya venido. No, por favor, gracias a ustedes. Y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, sí, como compañero. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Thank you.

besar, solo a besarla. Saben bien que perdieron la batalla, pero siguen remando hacia adelante. Como decía Gustavo Cerati en la canción que estamos escuchando, Zona de Promesas. Nos llegó un mail a la 90.1 de esta radio recuperada, contándonos lo que está sucediendo con una liga de fútbol, más precisamente con AEFO, Asociación de Escuelitas de Fútbol del Oeste, en la localidad de Merlo. Una censura a esta liga infantil que se lanza el próximo sábado en el predio de Artime. Va a haber una actividad y está aquí en la mesa Edgardo Consoli, a quien saludamos, agradecemos que esté aquí presente y que nos cuente la historia de esta liga y qué sucedió con esta censura. ¿Quién hace la censura? ¿El gobierno de Merlo? Buenas tardes, ¿cómo estás, Fer? Cuesta un poquito para nosotros explicarlos porque hay parte de la información que no tenemos porque nadie habló con nosotros desde la Municipalidad de Merlo. Pero sí es una censura que viene desde la Municipalidad de Merlo, que les prohíbe jugar a algunos clubes de su municipio, a todos los que participaban de AEFO, en la Liga AEFO, porque ellos creen que la liga es utilizada para fines políticos partidarios contrarios al intendente. Y más o menos ese es el argumento que tiene el municipio. O lo que nos llega a nosotros, que es el argumento del municipio. Lo cierto es que nunca nos llamaron ni de la Secretaría de Deporte. AEFO es una liga bastante grande, tiene 42 clubes, como 4.000 chicos participando. Es ante todo un proyecto de inclusión social a través del deporte. No nos llegó a nosotros directamente desde esta preocupación desde la municipalidad. Así que es hasta ahí es donde nosotros tenemos a través de los clubes o de las reuniones que hicieron ellos con los clubes. En estos comentarios de pasillo, como usted señalaba, que llega a la instancia de estar participando en una fuerza política en contra del gobierno de Merlo, ¿se mencionó qué fuerza política? Sí, Sabatella, por el nuevo encuentro de Sabatella. De hecho, la Liga AEFO tiene dentro de su coordinación gente que milita en partidos políticos, o sea, no solo el de Sabatella, tiene sus pertenencias políticas, ni siquiera te sé decir incluso si es que militan efectivamente algunos. Pero AEFO como organización, es decir, como Asociación de Escuelitas de Fútbol del Oeste, no tiene una particularidad partidaria. No, para nada. De hecho, la liga funciona hace 15 años, no tiene subsidios del Estado, ni del gobierno local, ni del gobierno provincial, ni del nacional. Eso es por ahí para el que escucha, es un indicador muy preciso de si vos tenés algún vínculo partidario, porque generalmente podés recibir subsidios si tenés algún vínculo partidario. Y durante 15 años la liga no fue subsidiada nunca, o sea, no es que no está subsidiada ahora. No fue subsidiada nunca la liga. Así que, además, los clubes tienen también sus pertenencias políticas, los padres, no está encarada por ese lado la liga. O sea, es una liga de fútbol infantil con un proyecto de inclusión infantil que nuclea chicos y jóvenes. Es eso, o sea, nunca tuvo conexión política con nadie, así que no, en absoluto. ¿Cómo vivieron los clubes, las familias de estos chicos, estas amenazas para que dejen de trabajar en el partido de Merlo? Es variado, o sea, vos tenés clubes que hubo profesores que generalmente a los profesores de los clubes no les cerró este argumento. Los directivos de los clubes, algunos lo acataron con mayor naturalidad que otros, digamos. Lo cierto es que los padres se están enterando en el camino, porque no es algo que tampoco puedan explicar muy fácilmente. La situación de los clubes para nosotros debe ser una situación incómoda, porque yo no sé hasta qué punto ellos, sí, algunos clubes pueden tener vínculos con el municipio de subsidios, no necesariamente porque sean partidarios del intendente, sino por una razón lógica. Tienen una institución, trabajan en Merlo. Es razonable que por ahí tengan miedo de oponerse al gobierno local, así que es una situación incómoda para algunos clubes. En el caso de los padres, algunos muy ofendidos, Y en el caso de los profes de algunos clubes, también algunos muy ofendidos. Y en lo que nosotros estamos haciendo en la liga es también intentando calmar las aguas, porque no hay voluntad nuestra. Sí hay voluntad nuestra de dialogar, si en algún momento se da con el municipio, que nos expliquen más claramente qué es lo que pasó, pero no de confrontar. O sea, bueno, primero porque es una liga infantil, y segundo porque no entendemos desde dónde, seguimos sin entender desde dónde nosotros podemos uh-huh. confrontar con el municipio de Merlo, ¿viste? Es casi ridículo. Frente a esta situación, entonces, deciden hacer esta jornada deportiva el día sábado. Esta jornada deportiva se hace todos los años. Este día sábado se hace siempre en el predio de Moreno, acá de Artime, que uh-huh. es una jornada de fútbol 11 con todos los clubes que participan. Lo diferente de esta jornada es transferir esta información a los padres, al resto de los padres que no están enterados, y al resto de los chicos a los que más les cuesta entender. O sea, ¿por qué nosotros de Merlo no podemos jugar con los de Ituzaingó, o no podemos jugar con los de Moreno, o no podemos jugar con los de Morón, que son los partidos en los que está la liga? Bueno, estamos tratando de articular una respuesta para los pibes. Lo cierto, bueno, que se hace este sábado de 10 a 16 horas en el predio Artime, y ahí va a estar la gente de AEFO, los padres y los chicos. Entendiendo que esto es de inclusión social, como usted lo señalaba, y que están los chicos de por medio, me cuesta entender cómo seguir, ¿no? Frente a un escenario de un Moreno que es muy diferente a Merlo, porque nosotros lo vemos desde una realidad diferente a la que se vive en el partido de Merlo, más en la tierra de Botasella. Hemos escuchado lo que se vive en materia de aprietes a concejales, de lo que sucede en el territorio. ¿Cómo se hace para continuar con este proyecto, con esta liga? Sí, podríamos articular una respuesta en dos en dos partes. Una es que la liga como proyecto, lo único que tiene para como fortaleza es el proyecto mismo. O sea, que para nosotros difundir el proyecto, que ustedes nos reciban acá, por ejemplo, hoy, poder charlarlo con los padres, contar cuáles fueron los resultados del proyecto en estos 15 años, que fueron muy exitosos. No tiene otro argumento la liga que no sea su propio trabajo. Ese es el argumento de la liga. Uh-huh. Después vos haces referencia a una situación de Merlo que, más allá de la liga, nos consta que es cierta. No por lo de la liga, sino porque el municipio de Merlo es la intendencia con más denuncias que tiene hechas desde los organismos de derechos humanos. Tiene aprietes político de todo tipo y color. Lo que a nosotros nos sorprende es que hasta ahora nosotros teníamos noticias de aprietes a posibles a opositores políticos. Uh-huh. Está bien, hubo también un problema con un comedor comunitario, o sea, tiene con periodistas, también uh-huh. tuvo problema con dos periodistas, o sea, es una lista larga. Quizás es muy ingenuo, pero nunca pensamos que una liga infantil podía entrar dentro del mismo de la misma paranoia política, ¿viste? Uh-huh. Sí, tiene una larga lista de hechos, que bueno, estuvo el cierre de la universidad de la sede de la Universidad de Buenos Aires en el 2008. Tiene estas campañas de difamación, pero nosotros podemos hablar sobre lo concreto, lo que nos pasó a nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos en artículos, uno que salió en el Crónica, otro que salió en un diario online, donde se dicen cosas que no son ciertas de la liga. O sea, entonces lo tomamos como una campaña de difamación. ¿Por ejemplo? ¿Qué es lo que se menciona? Dicen que la liga recauda dinero para Sabatella, lo cual cualquier persona que escucha esto, por ahí le da un poco de risa, ¿no? Y que tiene un poco dos dedos de frente, porque sería decir que una liga infantil financia la campaña de un diputado nacional, ¿viste? Uh-huh. Si fuera así, la verdad que no estaríamos teniendo problemas, tendríamos subsidios, aquello, bueno, pero uh-huh. resulta que nosotros financiamos una campaña de un diputado nacional. Que los clubes se habían quejado de que en la liga había acciones político-partidarias, que no saben precisar cuáles, nunca precisan cuáles, o sea, porque nunca las hubo. O sea, vos vas a los partidos de la liga, son partidos entre dos equipos, no hay uh-huh. más que eso. Después algunas cuestiones que son de bueno, ustedes le arman a Sabatella, bueno, estas cuestiones, porque para ellos Sabatella es como una especie de terror rojo, ¿viste? Uh-huh. Algo que lo tiene muy mal visto, digo, los partidarios de OTC. La única acusación más precisa que han hecho es esta que te digo, de que se junta plata para que le damos plata a los profesores para que se quede en la liga, cosas así es lo que manejan. Frente a esto que está señalando, ¿va a seguir la liga? ¿Están analizando cómo seguir? La liga sigue en Ituzaingó, sigue Morón, sigue Moreno, en los mismos lugares que estuvo siempre. En Merlo hay algunos clubes que están todavía, que decidieron no desafectarse. Entonces, con esos clubes se va a seguir. Estamos atentos a que, bueno, que se siga de la mejor manera posible, en el sentido de que no exista confrontación dentro de los del ámbito de trabajo de la liga. Y con respecto a los clubes que no están, AEFO tiene las puertas abiertas, los espera, no es inconveniente para nosotros a futuro. Así que la liga sigue con algunos clubes de menos, o sea, lo que estamos haciendo la difusión no es tanto porque a nosotros se cerró completamente la liga, sino porque nos parece un hecho que no merece que nos vayamos adentro de nuestras casas, cerremos las puertas y ya, bueno, ya está, total, hay 30 clubes más que tenemos en otro lado. La verdad que no, o sea, más allá de que esos clubes puedan o no puedan volver, esa coyuntura se resuelva o no se resuelva. No es lo mismo decirlo que no decirlo. O sea, no. Le agradezco que haya venido aquí. Están los feriantes que estuvieron en una reunión con Oscar Siburo, así que estaremos hablando con ellos dentro de un instante. Ya, muchas gracias y seguramente estaremos el día sábado en la sede Artime. Bueno, les agradezco a usted y los esperamos allá, ¿eh? Así que un millón de gracias por atendernos. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Ya ingresan los feriantes, que están con mucha prisa, pero sabemos que también deben comprender que esto es un trabajo diario. Así que si lo comprenden, todo bien. Continuamos nosotros con la 90.1, esta radio recuperada. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo patria, estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos aquí en la 90.1, ya ingresando en los últimos minutos. Está aquí en la mesa César, que está moviendo el micrófono, pero está aquí uno de los feriantes, Fabián también, y Jennifer, a quien paso a saludar. Y la primera pregunta, rápido, porque esto es así concreto, ¿qué les dijo el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburo, en el día de hoy en la reunión? Bueno, nos dio una entrevista hoy y nos propuso, tiene una propuesta con nosotros, que la vamos a verla con todos los compañeros en el campo y le contestaremos el martes. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que nos dan un campo alternativo durante 6 meses a 200 metros de donde estamos nosotros, en un comedor comunitario, que más o menos, ¿cuánto es? Tres hectáreas son. Y nosotros vamos a hablar con todos los compañeros a ver si la aceptamos o no. Por el momento, este fin de semana, vamos a trabajar en el campo donde siempre estábamos trabajando hace un año y medio. Eso le dijo ese secretario técnico de inspecciones, que van a poder trabajar en el predio. En el predio. Sí. En el campo. Eso es lo que dijo. Sí, en el campo. Vamos a poder ocupar el espacio que estábamos ocupando. Jennifer, ¿y quedan conformes con esta respuesta por parte de su secretario técnico de inspecciones? Medianamente sí. La verdad que, o sea, nos permiten trabajar este fin de semana, como hablamos nosotros, matar el hambre la semana de los chicos, y con la posibilidad futuro de que, o sea, nos dan como una tranquilidad que nos van a permitir por lo menos por 6 meses. O sea, que eso nos trae dentro de una tranquilidad que vos decís, bueno, yo de acá 6 meses sé que le voy a poder dar de comer a mis hijos. En estos 6 meses de tiempo que le dan, ¿ustedes creen que no va a haber complicaciones? Entendiendo que había pasado exactamente lo mismo con este predio. Bueno, Yo, yo te paso a contar. Esto es un compromiso que vamos a estar firmado por el subsecretario de Comercio. Uh-huh. Así que creo que si él tuvo palabra como para... dentro, creo que si una firma está compromiso con una firma, es de buena voluntad. Se lo pregunto porque, entendiendo la historia de ese predio, sí, de la Feria de la Unión, recuerdo cuando, de alguna manera, el argumento de la municipalidad era ese predio va a ser utilizado para un cementerio. Sí. ¿Qué garantiza que esto no pase en ese lugar? En el lugar donde vamos a ir. Exactamente. Nada, porque nos dijeron que hay mucha posibilidad de que ese predio... en algún futuro pueda ser de nosotros. De los feriantes. Llega un arreglo con el señor del comedor. Como que en estos 6 meses no nos tenemos que dormir, porque la posibilidad de que no nos den el predio es definitivamente, pero en estos 6 meses tendremos que buscar entre ellos y nosotros un lugar para que digan, bueno, se terminaron los 6 meses, pasamos acá definitivamente. Es un acuerdo entre las dos partes que cedimos, como para decir, bueno, te ofrezco esto, está bien, está mal, y ahí yendo bien. Lo que no tenemos que hacer los feriantes es dormirnos, y llega acá dentro de 6 meses y nos digan, miren chicos, no pueden seguir usando, entonces nos quedamos otra vez en la nada. ¿Quedó pautado reuniones que continúen a futuro con Oscar Siguru? El martes tenemos que reunirnos a las 2 de la tarde para, si estamos de acuerdo, firmar este compromiso de acuerdo, y muy posible nosotros le pedimos para el fin de semana que viene también trabajar ahí en el mismo lugar, en el campo, para hacer porque esta semana vamos a hacer propaganda. Uh-huh. Y el próximo fin de semana también le pedimos para hacer propaganda en ese sector, entonces claro. El otro, que va a ser más o menos para el Día del Padre, estará allá en el otro predio. Fabián, te pido que te acerques. ¿Y quedaste conforme con esta respuesta, entendiendo que uno escucha a los feriantes y la necesidad de trabajar? En este momento estamos conformes, porque uno solo queda conforme. Uh-huh. Quedamos conformes porque hay muchos compañeros en este momento que no tienen para comer, que viven solamente de la feria. Por eso, yo soy un referente de algunos compañeros que están desocupados. Y bueno, y nosotros tenemos 700 compañeros que armamos puesto ahí. En este momento no tenemos para comer. Uh-huh. Hay compañeros que no tienen para comer. Pero bueno, no estamos conformes definitivamente. La lucha todavía sigue. Va a seguir la lucha. La lucha va a ser larga. Pero en este momento lo dieron una posibilidad de trabajar una semana, posiblemente dos, en el predio de la Unión. Tenemos 100 metros de distancia que lo van a dar a nosotros. Lo cedieron. La municipalidad se comprometió en alambrar este predio de 3 hectáreas. Va a estar alambrado. La municipalidad se comprometió a alambrar el predio. Uh-huh. Para que nosotros tengamos mejor control de los productos que vendemos ahí adentro. Para que no vendamos autopartes, no vendamos medicamentos, uh-huh, no vendamos celulares, CD, bueno, no son, la mercadería del plan. Entonces, compromiso de varias partes. Entonces, estamos conformes con esta etapa. Que ellos lo dieron un plazo de 6 meses, que el diálogo todavía sigue abierto, que uh-huh, nosotros tenemos posibilidad de conseguir un previo alternativo, que vamos a ver entre municipalidad y nosotros, que busquemos un previo cerca de la Feria de uh-huh, la Unión, por ahí, para ver si lo podemos conseguir definitivamente para nosotros. Esa es la lucha que continúa. Entendiendo lo que estás señalando, esto de no vender, bueno, mercadería del Estado, celulares, como señalaba la compañera, ¿Qué les dijo el subsecretario técnico de inspecciones? Porque aquí en estos micrófonos había mencionado que ellos asumían el déficit de control. Sí. Exactamente. ¿Se mencionó eso? ¿Se mencionó si se va a regularizar ahora esa situación? Ahora se va a regularizar esa situación. Ellos lo van a acompañar en el predio nuevo que vamos a estar por 6 meses. Van a acompañar al municipio, va a acompañar a los feriantes. Va a ser un trabajo en conjunto. O sea, si yo veo que mi compañero está vendiendo autoparte o algo, yo le voy a decir, mira, no podés vender. Pero si vemos que esa persona no accede a lo que nosotros nos le pedimos, lo llamamos a ellos y ellos van a venir. La autoridad policial. Claro. Va a venir la autoridad policial solo a levantar a ese hombre que no accede a lo que lo estamos pidiendo. Exacto. Hacer, bueno, César nos contaba aquí en estos micrófonos que a veces uno puede saber la información, le dice al feriante, pero si no aparece una autoridad, por ejemplo, una autoridad de control de la municipalidad, todo queda en la nada. Entonces, hay un compromiso por parte de la Secretaría de Inspecciones. Hay un compromiso, sí, sí. Exactamente, en conjunto. En conjunto. Ahora van a llevar la noticia a los demás feriantes. Vamos a hacer una asamblea en el mismo, en el campo, en la Feria de Unión. Vamos a hacer ahora en este momento. Es decir, que de alguna manera colmó las expectativas de lo que ustedes venían pidiendo. Pero no estamos todavía definitivamente conformes. Pero es un respiro. En este respiro, ¿cómo sigue la otra instancia? Yo recuerdo que ayer estuvieron reunidos con los legisladores, con los concejales, que también se habían comprometido a encontrar soluciones al respecto. ¿Van a seguir con estas reuniones? Vamos a seguir con esas reuniones, sí. Bienvenido sea a todas estas reuniones porque ellos lo están apoyando y están apoyando a los trabajadores. Cuando les mencionó seguro este predio, ¿ya conocían ustedes el predio? Sí, ya lo conocían, sí. ya lo teníamos también porque la persona responsable ahí del comedor, que se llama Víctor, se había arrimado a nosotros cuando estaba toda la policía, la infantería y todo, vino y lo ofreció ese previo. Pero solo por ese fin de semana. Como hubo un acuerdo entre el comedor y el municipio, que le cedieron algunos terrenos más para ese comedor, o algún beneficio más para el comedor, seguro, alguna comida, algo de eso, un acuerdo entre ellos se dio por seis meses. Pero con un acuerdo previo, que nosotros tengamos buena convivencia, muy buena predisposición de ellos. ¿Alcanza el predio para los feriantes? Para tres la cantidad de feriantes. Tres hectáreas bastante grandes. Algunos sí. Espero que no sean de la zona de Moreno. Claro, se los preguntaba porque, bueno, una de las cuestiones que nos decían los compañeros en el día de ayer era que iban a rechazar si era una propuesta aquí en el centro de Moreno. Ustedes querían seguir en la zona. Sí, nosotros queremos la zona, sí, queríamos en el centro de la zona. Está bien, no ganamos la lucha del campo, pero bueno, estamos a 200 metros y no podemos poner a todos los compañeros a cortar ruta y por un capricho de uno o de dos que no coman todas 700 familias o 1000 personas. ¿Entendés? Hay muchas criaturas que en este momento les falta el plato de comida en la casa porque vivimos solamente de esto. Somos desocupados, no estamos robando, queremos trabajar legítimamente y esta es nuestra manera de trabajar. Hoy nosotros hicimos una protesta pacífica, pusimos los paños al frente de la municipalidad, en la plaza, y con la mercadería que nosotros vendemos. Sí, hay que señalar, en esto lo mencionamos nosotros constantemente antes que suceda lo de América TV, mencionábamos la importancia de esa feria para los vecinos de la zona, y además también remarcábamos algo puntual, y que, se lo digo, el resultado de lo que le dijeron en el día de hoy fue resultado de los cortes de ruta y de la lucha que ustedes llevaron adelante. Claro, de las luchas. De las digamos, luchas. Por eso me parece que es un momento de estar alerta. Sí. De 6 meses, les mencionaron, del predio. Sí. Por ahora 6 meses. Sí. Y el fin de semana que viene poder trabajar en el predio de la Unión. ¿En el predio o en la vereda del predio? En el predio. Eso es lo que dijo Oscar Seguro. Sí. Bueno, desde ya les agradezco por estar aquí y seguiremos en contacto, seguramente en estos días seguiremos hablando con ustedes para que nos cuenten cómo se lleva adelante esta iniciativa. Nosotros queremos agradecer a la radio, presentemente, porque todo el apoyo que lo dieron. Y a los únicos que nos dieron apoyo. La única radio que escuchó al pueblo, realmente, la necesidad del pueblo, porque hay radios que todavía llamamos por teléfono, no te podemos atender, no te podemos hacer esto, que no tenga que llamar al noticiero. Y realmente ustedes están con el pueblo. Entonces queremos agradecer todo la palabra de todos los feriantes. Sí. Un aplauso, por lo menos, por los chicos de la radio. Me hacen poner colorado, sí. Yo les quiero agradecer a ustedes. Aquí con César hacemos chistes de por medio, pero sabe que los respetamos como clase trabajadora. Y también de esta instancia. Entendemos lo que significa para muchas familias la puesta de el paño y vender sí. lo que se pueda vender, porque en definitiva muchos llevan ropa usada para vender en el lugar. Así que agradecemos y seguiremos en contacto para saber si se cumple este fin de semana la promesa de Oscar Siburu y luego si se instala en el nuevo predio. De ella, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí estaremos. Nosotros nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy, ya ingresando en los últimos minutos de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, el mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas horas saca? Onda a saber, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. Nos estamos retirando del programa el día de hoy. Se comunicaron al 1561-540359. Hola chicos, estoy escuchando la radio. Soy Javier de Barrio Rififí y en el cole jugaba a la pelo con Piedrita. Un saludo a todos. Nos manda desde aquí. Muchas gracias. Lo importante del fútbol, ¿no? Ya estaremos profundizando sobre este tema. Escuchamos a los feriantes, respuesta de Oscar Siburu. Pueden funcionar el fin de semana en la sede de la Unión, en el predio de la Unión, para luego ser incorporados a 100 metros en otro lugar. Así estaremos siguiendo la cobertura de este tema. Ya nos estamos yendo con rock, como decía el separador. Sin más palabras, presento al equipo. Estuvo presente nuestro compañero Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quienes habla Fernando Ochoa, Juan Ledesma, Lucía Sánchez y Agustina Sulpici. Nos vamos rápidamente con Fito Páez, recordando algunas anécdotas del rock argentino y luego cantando una canción del Piti, más precisamente Intoxicados, Nunca Quise. De esta manera nosotros nos vamos de la 90.1, esta radio recuperada. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo. Estoy hablando así muy rápido porque nos tenemos que ir rápido. Y luego vendrá Convocatoria y luego vendrá la Copa Derramada. Viste que me acordaba todo sin que me dijeras, Cecilia Rodríguez, que está del otro lado de la pecera, como un pez bajo el agua. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Uno de los planes del fin de semana era ir al mediodía, el sábado al mediodía, a comprar discos, ¿no? Entonces, no me acuerdo por qué, si me gustó el título del disco o la foto, pero me compré Es una nube, no hay duda, de Box Day. Que fue la primera cosa que escuché de rock argentino. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Y el 7 de agosto del 76, Charlie se presenta con La Máquina de Hacer Pájaros en el Teatro Stengo. Se abrió el telón y apareció este loco con una rosa en la boca, tocando aquella intro maravillosa. Sube a la ventana, no mires tu sombra, qué cara de tonta tienes, nunca más pretendas comprenderme. Inmediatamente después de eso, tenía... me impactó mucho ver un tipo que estaba haciendo lo que yo estaba haciendo en mi casa también, pero bueno, con esa música, ¿no? Inmediatamente pasan un par de meses y Luis Alberto toca el primer disco Invisible en Sportivo América. Fueron esos dos hechos que me animaron, claro, y me determinaron que yo tenía que hacer eso porque era lo que a mí me gustaba. De hecho, había pasado lo que había sido mi vida consciente hasta ese momento, escuchando música como único placer.